observarán, las estrellas solo cantarán para siempre, siempre. Nuestra historia no se olvidará. Déjame amarte y vivir siempre en los dos, para siempre el uno al otro nos pertenecemos. Sueños que son verdad, envueltos en mi jamás te dejaré para siempre, para siempre. Y en el cielo nos observarán, las estrellas solo cantarán para siempre, siempre. Yeah. Nuestra historia no se olvida. Las estrellas solo cantan.